Llega este momento cuando lo esperé. Confío que iba a pasar, no me desesperé. Mi familia orgullosa porque lo logré. Me la llevo a mi manera, ya. Yo sé que todo va a cambiar. No importa lo que dirán, dan. Solo pienso en progresar, sa. Me la llevo a mi manera, ya. Yo sé que todo va a cambiar. No importa lo que dirán, dan. Solo pienso en progresar, sa. La negatividad es que hubo vibro positivo. Sigo en pie con fe porque tengo un motivo. Quiero coronar y que coronen todos los míos. Más pa' la ganga, más pa' la fría. Más sentimiento, más alegría. Más oraciones para el de arriba. Más conexiones, más energía. Me la vivo a mi manera. Yo sé que todo va a cambiar. No me importa lo que dirán, dan. Solo pienso en progresar. Libertad para mi hermano en Cana. No fue por dinero, menos por fama. Yo vivo mi vida y no me hago drama. Me la vivo a mi manera. Yo sé que todo va a cambiar. No me importa lo que digan.